Un saludo muy especial para Radio Santana de parte de Noesis New Savvy desde la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. El rock folk cultural trascendiendo allá de nuestras fronteras, de la comunidad para la comunidad. Radio Santana. Esta es KRQL, Radio Santana, 104.7 FM, transmitiendo en vivo desde el condado de Orange y precisamente desde la ciudad de Santana. Atención, este acto no es apto para niños y puede llegar a asustarlos. Sugerimos discreción. Obviamente. No. Se me fue el avión. Esperamos. Danos unos minutos. Aguántame. Estamos empezando. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, rocanroleando para todo el centro de Santana y todos alrededores. Un programa exclusivamente para rocanroleros y amantes de la buena música. ¿Cómo están, banda? Fíjese que estamos aquí, ay sí, no, estamos allá, ¿verdad? Tengo aquí con... ¿Qué pasó? Se oye muy fuerte los micrófonos. Permítame, hay fallas técnicas. Ahí estoy yo. No te oyes. Ah, perdón, eso. Fallas técnicas. Todo. Ya. Comenzamos. En fin. Gracias. Déjenme les presento al único hombre que ha llegado a esta. De uno de los que están comprometidos, por supuesto. Déjenme dónde lo encuentro. ¿Dónde te pusiste, muchacho? Aquí andas, aquí. Sí, señor. Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos una semanita más. Miércoles 5 de junio, fíjese nomás. Sí, ya son las 5 de la tarde con algo de minutitos, comenzando su programa Rock del Centro. Esta es 104.7 FM, Radio Santana. Por supuesto, a través de www.radiosantana.org también puede hacer contacto con nosotros. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos. Efectivamente, banda. Aquí le estaba comentando. Fíjense que estábamos oyendo sobre el problema que traen el señor Trompas Doll con nuestro querido Tlatuani de Tuxtlán, López Obrador. Que... pues realmente se le está poniendo al tiro y no quiere firmar el tratado de libre de esclavitud, donde los condenos van bien. A ver. Ah, recuerde que si quiere hablar por micrófono, primero tiene que prenderlo. Gracias, Salvador. Sí, siempre pasa, hombre, que quiera. Ya voy a comprar uno que prenda automáticamente. Sí, efectivamente. Ah, sí, les comentaba, banda, que estábamos con el señor López Obrador que no quería firmar, o más bien le quiso hacer unos cambios a las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, cosa que no le gustó para nada, y entonces empieza a buscar excusas realmente muy infantiles, y entre ellas pues encontró que dice, bueno, le voy a poner aranceles a los productos mexicanos que se venden en Estados Unidos. Para la banda que solamente llegó a secundaria, aranceles quiere decir que le van a cobrar un impuesto extra a lo que ya se les cobra, aunque algunos productos con el Tratado de Libre Comercio no pagan impuestos, y tampoco ya de Estados Unidos para México. Y bueno, entonces a raíz de esto, ya se suscitó un gran pleito, y se ha visto reflejado en la bolsa de valores, en la devaluación del peso dólar. No sé si lo haya notado, aunque muchos patriotas americanos al ver que el dólar se devaluaba ante el peso, empezaron a sacar su patriotismo, llamémosle así, y empezaron a repuntarlos, y se empieza a despegar el dólar otra vez. Pero López Obrador no quita el dedo del renglón y dice, no señor, si tú haces cobras más impuestos a nuestros productos, vas a los que realmente van a ser afectados más van a ser ustedes. Entonces la bolsa de valores se sintió inmediatamente y boom, se vino un poquito a la baja, y con eso por supuesto el dólar va de regreso, banda. Y si no me creen, chequen las noticias. Y esto dice, bueno, a pesar de que muchos medios chayoteros están diciendo que si terminamos peleándonos con Estados Unidos va a haber una catástrofe, que va a haber un apocalipsis en México, que no vamos a poder sobrevivir, como siempre los medios chayoteros queriéndonos espantar, queriéndonos hacer creer que no vamos a poder sobrevivir sin la ayuda de los Estados Unidos, aunque yo francamente, y muchos pensamos así, no estamos seguros si la catástrofe ya está desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio, y yo pienso que lo mejor sería separarnos. Además de que se va a hacer una refinería para no estar dependiendo, ya que el PRI y el PAN, quién sabe por qué, nunca quisieron, gastaban millones de dólares y nunca quisieron hacer la refinería, banda. ¿Cómo ven? Que porque que no era necesario, decían, o que porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Yo digo, no, yo siempre ha habido capacidad en México para hacer refinerías. Y yo les traigo una... les voy a recomendar, banda, para que vayan escuchando. Estaba escuchando este señor, ¿cómo se llama? A ver, permítame. Aquí lo tengo. Ángel Valderas Puja. Él da una explicación, este excelente reportero, maestro de maestros. Habla sobre el tema de refinería de Dos Bocas. Chéquenlo en YouTube, banda. Dura un rato. Se lo recomiendo para que escuchen y quede muy claro qué es lo que está pasando. Y si no me creen, es como si una vez, como si un riquillo corriera a la sirvienta, le dije, ¿sabes qué? Mira, te va a ir peor si te vas de aquí, Hoy lo viene, fíjate bien, ten cuidado con lo que haces. Realmente, por supuesto, quien va a sufrir más, pues va a ser la patrona. Porque una persona trabajadores como nosotros, podemos encontrar trabajo donde quiera, y la prueba está en que Venezuela, Cuba y China y Rusia si quieren firmar y hacer acuerdo con México. Ok, banda, vamos a terminar de acomodarnos. Mientras, vamos con una rolita. Yo traía algo acá bien chido que les... en lo que... para relajarnos este miércoles de Rock and Rolleros, ya que me desahogué. No, todavía tengo otras notas, permítanme tantito. Hoy. Estas fallas, banda, siempre fallas técnicas. Ahora sí, permítame, es que si no, no van a escuchar comerciales. No quiero. Aquí no hacemos comerciales, ya saben, banda. ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense locos! ¡Aviéntense locos! Marihuana saben trabajar y la sociedad no los quiere aceptar y gritándome su forma de danzar. Les grité, aviéntense locos, aviéntense locos, aviéntense locos, aviéntense locos. ¡Aviéntense locos! ¡Aviéntense locos! Muy bien, continuamos. Ya estamos restableciendo ahora sí todo esto. Acaba de llegar el compa Lalo. Son las 5 de la tarde con 13 minutos. Esta es 104.7 FM. Y por qué no, también estamos por ahí con ustedes a través de www.radiosantana.org. ¿Sabe qué? Tenemos visita. Tenemos un invitado como todos los miércoles. Y eso suena más que bonito, ¿no? Porque nos van a orientar, nos van a educar, nos van a enseñar muchísimas cosas. ¿De qué? No me lo pregunte hasta en un momento más. Son las 4 de la... de a 5 de la tarde ya y algo. Entonces continuamos porque aquí en 104.7 FM la diversión sigue miércoles a miércoles. Ok, banda, permítame tantito. Vale, tú... ¿No? No, nomás llega al lado y esto se echa a perder, ¿no? Santo Dios de mi vida. Ya saben, banda, por acá estamos tratando de acomodar muchísimas cosas, pero igual, es algo que sucede hasta en las mejores familias. Esta es Radio Santana 104.7 FM. Siga en sintonía, porque todavía falta, pero muchísimo, de lo que nos tenemos que enterar. Ya sabe, rock and roll, entrevistas y muchas, pero muchas sorpresas. Sí, otra nota que les traía muy... Tratando de acomodar muchísimas cosas, pero igual... Que les traía aquí, banda, es este... Entonces, Donald Trump, como se está haciendo del rogar, que dicen él, si no firman con los acuerdos que nosotros queremos, simplemente me largo a Inglaterra, me hago el sordito y arréglense con la Casa Blanca, acabo no hay nadie. Entonces, el señor se fue de vacaciones allá con sus compadres. Y mientras aquí se están dando hasta con la cubeta para llegar a un acuerdo. Pero no cedemos, ni vamos a ceder un minuto, ni un metro para atrás, ni para echar vuelo, dicen por ahí. En fin, a ver, creo que ya estamos. Ahora sí, damas y caballeros, permitan presentarles al tipo más popular de las redes sociales, el hombre de las masas, más asquerosas ideas que se les puede ver. Dios mío. Aquí está. Primero voy yo. Porque dice que me inició un guapo. Se van a entrar cuando llego al coche. Atravieso el anillo periférico y se vuela en lugares. Vengo feliz en la micro. Ya tres saltos me pasé. Hay días que amanezco guapo, pero hoy sí que exageré. Ellas me hacen la parada, yo las paso a sentar. Ellas me aflojan la lana, yo me las llevo a pasear. Efectivamente, señor Lalo Téllez. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Un miércoles más, lo logramos, pensaron que no íbamos a llegar a pesar de que peleemos, pero no, aquí estamos. Siempre dice lo mismo. Y vamos a estar hasta que no queramos nosotros, así de fácil. ¿Qué hubo? ¿Les guste o no les guste? Lalo, pero ¿cuál era tu frase del miércoles pasado? ¿Te recuerdas? Y estaba bien perrona, bien suave. Yo por más que me quise acordar después que salí de aquí en todo el curso de la semana y fin... No me acordé. ¿La última? Sí, era una frase así que dijo yo, repítela y todo eso, pero yo en serio que no. Ay, y hasta dijimos yo y Rodolfo, para mañana ya se le olvidó. No, es que cada a mí todos los días se me ocurren frases. Sí, es el nombre de las frases, las mil y un frases. Pero ok, banda, vámonos rápidamente con el invitado de hoy. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre. Empecemos por, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Cómo dice que se llama tu nombre? Samuel Magaña, el que Samuel nunca engaña. Magaña, nunca. Samuel, ¿cómo se baja esta cosa? Tú quieres de abajo de las patas. Así, eso. ¿Y tú? ¿Qué te dedicas? ¿Qué eres? Bueno, yo soy originario de México, exactamente Michoacán. ¿Eres de Michoacán? Soy de Michoacán. Oh, ¿Michoacán o de Michoacán, banda? No, del mero Sahuayo, Michoacán. ¿Mero Sahuayo? No me digas. Sí, sí, sí. Órale, con mucha banda de Sahuayo. Sí, aunque pues tuve que emigrar a la capital, a Guadalajara, Jalisco, a terminar mis estudios. Mira, te presento a yo, el hombre que siempre llega a tiempo. So, un gusto. Cara de que va a golpear a alguien, pero sí, así sí, es sí. Su cara, así no creas que es. Sí. Así es él, Ok, entonces. Pues sí, emigré para allá para estudiar la carrera de medicina. ¿Estudiaste medicina? Estudié la carrera de medicina en la UDG y no, también estudié la medicina regenerativa en la CUAM, Centro Universitario. ¿Medicina qué? De medicina alternativa, medicina natural. No, medicina natural. Sí, regeneración celular. Regeneración celular. Sí. Ok, ¿por qué no pasa? No, es la falla en los audífonos, pero sí se oye bien. Ok, ¿y cuántos años ya aquí en la banda, aquí en Santana? Ya tengo 10 años aquí. ¿Yo? Sí. Pero apenas tengo 2 años, 8 meses trabajando en una asociación de doctores naturópatas. Doctores naturópatas. Sí, aquí en el estado de San, aquí en San Diego. A ver, para la gente que no vamos a la escuela, más allá de la universidad. ¿Qué es? ¿Qué dijiste que es? La medicina natural es la medicina constructiva. Creemos que el cuerpo es un organismo que necesita ciertos nutrientes, minerales, vitaminas para poder funcionar correctamente. Definitivamente, sí. Lo malo de hoy en día, como se ha descubierto y como han trabajado doctores muy profesionales con los que trabajo yo, nominados al premio Nobel con grandes carreras, es que ellos han descubierto que la gente sabe comer qué es bueno, pero no lo come. Sabe los beneficios del betabel, del chayote, del apio, del perejil, colinabo, coliflor, pero no lo consumen. Ese es el problema que se está sucediendo hoy en día, ya que la medicina o que el cuerpo no puede tener sus funciones vitales o sus herramientas, sus nutrientes para poder hacer sus funciones vitales. Allí causa mucha las condiciones del cuerpo. Ok. Bueno, permítanme, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que... Voy a cambiar la silla así más bajita para que nos Queda el micrófono para los dos. Listo. ¿Vos quieres que me esté yo parado? Sí, no, está bien, está bien. Quédese donde está, está bien. Oye, ustedes. Para que nos quede para los dos. ¿Qué vamos a dar este micrófono? ¿Sí? Sí. Damas y caballeros, así con me ustedes. El verdugo de los malos políticos y malos conductores, echa de cabeza a todo el mundo. Señor Joe Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? Buenas tardes, muy bien, Rodolfo. Te saludo, Amador, lo saludo, Lalo, y al doctor Magaña, que también nos hace el favor hoy de acompañarnos. Y pues para toda nuestra audiencia que se encuentre al otro lado, por allá, al otro lado del charco, y también aquí mismo, localmente, donde quiera que se encuentren, buenas tardes. Estamos en la 104.7 FM Radio Santa Ana, la voz de la comunidad para la comunidad. Así es, efectivamente. Bueno, estamos aquí platicando con el doctor Magaña. Entonces, dice que él está estudiando medicina naturista, para que la banda lo conozca, porque es bien difícil de pronunciar. ¿Cómo dijo que se decía? Naturopatía. Naturopatía. Sí. A ver, repite eso, Lalo. No, naturopatía. No. Sí. Naturopatía. Ah, sí, sí. Ahí estamos. Ay, sí, sí. Ok, entonces, medicina naturista. ¿Y esa qué es? Bueno, se trata de concientizar, okay, en inglés y español al rato. ¿Concientizar? Exactamente, a las personas en que el cuerpo es un organismo de conjuntos, de sistemas, en el cual el cuerpo tenemos que darle la herramienta necesaria para poder hacer sus funciones. Nuestro cuerpo tiene algo que se llama glándulas. Las glándulas son las que producen químicas para él. Y esas glándulas necesitan demasiados minerales. Lamentablemente, nos gusta comer sabroso, pero no nutritivo. Y ahí es donde viene el problema. Cuando yo estaba cursando el quinto semestre de la Facultad de Medicina, yo conocí a un doctor naturópata egresado de una universidad de España. Él fue el que me introdujo a estudiar esto, ya que un compañero mío de buena solvencia económica, su papá, compañero de la escuela, no podían controlar la diabetes. No se lo podían controlar. El Hospital Especialidades de Guadalajara, Jalisco, lo tenía en coma diabético. Y la insulina no le hacía. No funcionaba. Ellos ya creían que se había perdido. No sé cómo dieron con ese doctor. Pero gracias a Dios, lo regeneró muy rápido, 35 días le reguló el azúcar y estaba trabajando otra vez. Entonces yo fue cuando comencé a indagar y a preguntar, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Porque el conocimiento es muy importante. El conocimiento abre puertas, pero no tenemos opciones. Hoy en día las personas no tienen opciones. La gente llega a enfermarse, va al hospital, hacen lo que les dicen, comen lo que dicen y lo único que se les va agregando más medicina. Cuando la glándula del páncreas no está produciendo insulina, los niveles de azúcar se elevan y la gente va al hospital, encuentran diabetes y le dan a dar medicina. ¿Para qué funciona la medicina? Para controlar el azúcar. Pero no para generar insulina. Exactamente. Claro, imagínate que se aliviara ese cliente y ese paciente. ¿Qué van a hacer los doctores? ¿Que se liberan todos los enfermos? ¿Qué sería de este mundo? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Esta medicina es medicina alternativa? ¿Medicina, se puede decir, de... Pues sí, alternativa, que o ya está aprobada, ya está... Ya está trabajado. Ya tiene 20 años esto. Pero lamentablemente, como mencionó ahorita el Rodolfo, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado cómo planteamos esto, porque la FDA está pero brava en que no podemos hablar acerca mal de la medicina alópata. La medicina alópata es la medicina recetada. Es la de patente, sí. De patente. Ya que la medicina natural, por muy poderosa que sea, o los nutrientes muy poderosa que sea, no se puede patentar. No se puede patentar la canela, no se puede patentar el ajo, no se puede patentar la zanahoria. ¿Por qué? ¿A qué te refieres patentar? O sea, porque ¿qué es patentar? Realmente patentar es un conjunto de químicos que se genera una fórmula y esa fórmula se patenta. Si alguien la copia, tiene que pagar una prima a la persona. Entonces el laboratorio genera millones y millones de dólares si alguien copia su fórmula o se la compran su fórmula. Wow. Ok, entonces digamos la canela no está patentada. No, es una es natural. Natural, no lo pueden patentar, y aunque tenga beneficios millones muy fuertes para una persona con diabetes, no la consume. Bueno, muchas veces es pues ignorancia, otro poquito negligencia. Negligencia para la banda que solo fue a secundaria quiere decir que saben pero no lo hacen. ¿Ok? Les vale. Hay una cosa, pues, cuando hablamos de medicina de patente, estamos hablando de una fórmula, ¿verdad? Un conjunto de elementos que hacen una fórmula, y esa fórmula hace un tipo de medicina. Entonces, eso es el patente para un poquito aprender aquí, ¿no? Y exactamente, eso es. Ahora, como es una química hecha por el humano, tiene que estudiar la Federación de Drogas y Administración, la FDA, qué efecto va a dar secundario a la persona que lo va a ingestar, que lo va a tomar. Sí. Entonces, ahí es cuando tiene que estar regulado por la FDA. Efecto secundario que va a ejercer en el cuerpo humano, la Asociación de Drogas va a recibir su muchada por dar permiso a esa fórmula, pero también tiene sus regulaciones. So, un doctor tiene una licencia que puede entrar a la FDA.com y sign up, y puede meter qué hace el lipisor en el cuerpo, y él puede mirar los efectos secundarios. Con qué medicina no se puede conjugar y todo eso. Eso no podemos entrar a cualquier persona, solamente los que tienen su cédula para ejercer medicina. Sí, por eso inclusive aquí los farmacéuticos también tienen el mismo sistema, que entran para verificar si es que son compatibles los tipos de medicinas que puedan recetar los doctores, porque muchas de las veces si hay errores, y hay que verificarlo también. Por eso el sistema farmacéutico también está bien regulado en cuanto a eso. Tienen que checar a ver si una medicina se lleva con la otra, si es que no hay daños colaterales combinando los tipos de medicina, ¿verdad? Claro que sí. Doctora, ¿qué recomendación da para la persona que está tomando medicina y que quiere utilizar lo natural? Bueno, primeramente hay un sistema de cómo lo tiene que hacer. No podemos quitar nosotros la medicina. Yo jamás voy a quitar el medicamento recetado. Su médico de usted se lo va a empezar a quitar, o hasta usted mismo dice, bueno, no lo necesito. Si usted se levanta en la mañana y mira su glucosa y la tiene a 120, a 90, a 100, a 110, entonces no necesita la medicina. Pero si mira su glucosa a 250, no, pues hay que tomarla. Pero mientras vamos a darle al cuerpo los nutrientes necesarios para que el cuerpo empiece a producir su propia insulina, de eso se trata. Nosotros, mire, yo trabajo con el doctor Joel Wallace. El doctor ha sido nominado al premio Nobel por sus grandes fórmulas, pero él dice esto: ¿por qué si hemos crecido y desarrollado con alimentos? ¿Por qué hoy en día queremos resolver un problema con medicina? Hoy no lo quieren plantear todo fácil. Queremos bajar de peso con una pastilla. Queremos tener mejor circulación, una pastillita. No. Lo que comemos diariamente influye. La gente a veces no sabe qué error está cometiendo y lo está haciendo todos los días. Si usted me habla de psoriasis o el eczema o vitiligo que se va manchando, ese problema viene de los intestinos. El intestino no produce ciertas enzimas y esas enzimas no absorben los nutrientes. No importa si lo comemos, no absorben los nutrientes. Por eso debemos de tomarnos una manzana verde todos los días en la mañana y nos quitamos muchos problemas de enzima. Pero en lugar de comer algo nutritivo, nos tomamos un cafecito bien rico con unas galletas y queremos estar de maravilla, y así no funciona el cuerpo. Entonces eso evita que más bien genera de que pierda pigmentación la piel. Y también las canas también vienen de eso. Bueno, puede ser genética, pero sí, exactamente. El intestino tiene millones de vellosidades que se encargan de absorber los nutrientes que estamos ingestando, que estamos comiendo. Pero cuando se inflama, a veces por el trigo, a veces por el maíz. Hay por personas, el chile también. Pues realmente no, el chile es mucho antioxidante, pero lo que pasa es que las harinas procesadas inflaman demasiado el intestino. Y al inflamarlo, el intestino pierde la habilidad de absorción de ciertos minerales. Al no tener esos minerales, el cuerpo no los inventa. Te produce un síntoma. Y el síntoma es el sistema inmunológico atacándote, el psoriasis. El síntoma de cansancio crónico, insomnio, problemas hormonales, inflamación del estómago, gases. Dicen que los gases que arroja uno son como los perritos chihuahueños, ¿eh? A todo mundo le ladran menos al dueño. Pero hay unos que salen como el Doberman, ¿verdad? Hasta el mismo dueño lo atacan. Eso no es normal. Nos está diciendo el cuerpo, algo nos hace falta. Algo hace falta, ¿verdad? Sobre todo cuando tienen pues un olor bastante desagradable, ¿no? Sí, el cuerpo nos está diciendo, nos habla, nos dice. ¿Sabes qué? Me está dando un piquete en el cerebro, me brinca el ojo. Son síntomas, no que nos pegó aire, la abuelita ese que nos pegaba aire. No, que aire, ni que nada. Es intoxicación. Y realmente hoy en día tenemos una forma de alimentarnos muy mal. Tenemos que comer dos comidas cocidas. Los alimentos cocidos que nosotros frimos se quedan sin oxígeno. Perdió el oxígeno. Y en el cuerpo eso se convierte en una acidificación en el pH de la sangre. Tenemos que darle oxígeno por medio de los alimentos y se comen comidas crudas. Una pregunta, doctor, ¿qué es el pH? Yo escucho esa palabra, el pH de la piel, que el pH de la sangre. Pobre histeria significa, ¿no? Sí, no, pobre histeria, no, yo no había escuchado eso, fíjense, ¿verdad? Es otro lenguaje, pero el pH es una medida. Como se habla de onzas, como se habla de metros, como se habla de millas, es una medida y significa potencial hidrógeno, significa cómo se mide de alcalinización y de acidificación la sangre. En un cuerpo ácido, en un cuerpo menos de 7.4 alcalino, está hecho para producir cáncer. Genera células cancerosas. Exactamente. Oxidación. Exactamente, en un cuerpo inflamado genera células cancerosas. Entonces, Alberto Martínez, uno de los doctores, uno de mis mentores míos, dice él, ¿por qué queremos matarla y no atacamos el origen del problema? ¿Por qué si hay un cuerpo ácido, queremos destruir las células cancerosas? El sistema médico está hecho, mira, a mí me dijo algo el doctor Alberto, uno de mis mentores en la medicina natural, me dijo esto, mira, ¿dónde estás estudiando? Y dije, no, pues en la UDG, me dijo, te están enseñando a recetar, a diagnosticar y a recetar. Eso estás aprendiendo, no estás aprendiendo otra cosa. Y sí, no nos dan microscopio, no nos miran celular. La verdad es que eso no se estudia en la carrera de medicina. No se estudia eso, eso nos enseñan a diagnosticar y a recetar. Eso es la red. Por eso todo médico que ustedes vayan, les van a sacar sangre, lo van a mandar al laboratorio. Si ustedes dicen, a ver, revíseme usted la sangre, él no tiene ese estudio. Solo manda al laboratorio, el laboratorio le manda el resultado y él nomás mira el resultado y va a recetar de acuerdo al resultado. Entonces los ácidos generan cáncer. Los ácidos hacen que la célula del cuerpo humano no pueda mutar. Muta en cáncer. Que no se regenere, ¿no? Si usted habla de, mire, el cuerpo cuando está muy ácido, que la gente no come nada verde porque no es conejo, y que la carne es la vida, y que mucha soda. Lo que hace el cuerpo es que su sangre se convierte muy ácida, se va acidificando y está peleando por mantenerlo alcalino. Pero nosotros no le damos la herramienta para que lo haga. Hay un tipo de vitamina para combatir el cáncer, la oxidación. ¿Qué vitamina es esa? Bueno, es un conjunto de nutrientes, ahí va. Si le da a una persona, tiene cáncer, el primer problema que hay, mira, les explico esto de una forma rápida. Nuestro cuerpo es un cuerpo que produce muchas químicas. Usted le da oxígeno, el oxígeno entra a los bronquios, bronquiólogos, alveolos, entran por la mitocondria, entran por la hemoglobina y se va a la mitocondria, y en la célula entra oxígeno, potasio, magnesio, glucosa, ¡pum!, se produce una sustancia ATP, es la energía del cuerpo. Si nos preguntamos cuál es la energía, de ahí sale oxígeno, glucosa, potasio y insulina. Bueno, la insulina se necesita para entrar. Ahora, cuando el cuerpo, la célula, entra oxígeno y ella produce ácido carbónico, es el dióxido de carbono que sacamos. Sí, lo que... Le das agua y te entrega ácido úrico, la orina. La orina. Ajá. Le das alimentos y te entrega radicales libres, la saca el hígado. Le das nutrientes también y te entrega radicales libres, el hígado lo saca. Son nuestros filtros, es el pulmón, el riñón, hígado y hígados. Si esos filtros se empiezan a tapar, a dañar, ¿cómo hace el cuerpo para sacar todos esos residuos? No lo puede hacer. Claro, sí están trabajando, pero no a la velocidad que sea. So, hay residuos internos en el cuerpo. Y el cuerpo empieza a producir manchas en la piel, te produce inflamación, se te cae el pelo, te produce cansancio crónico. Y el cuerpo te dice, algo no está bien, guíame. Pero la gente va al doctor y le dicen, tienes estrés, y toma para el estrés. Y la gente continúa. O tienes ansiedad. Ansiedad. Sí, ¿cuántas veces sí? Sí, le dicen a uno, es ansiedad. Bueno. Doctor, cuando se va y que le sacan a uno la sangre, lo mandan al laboratorio, con el estudio se den cuenta de que la persona está mal de su hígado, páncreas, intestinos y todo eso, ¿no, verdad? No, porque ellos miran en la sangre lo que produce el hígado, lo que produce el riñón, lo que produce... En realidad, las enzimas. Eso. Ellos miran, por ejemplo, el páncreas y las glándulas de nuestro cuerpo producen químicas. O al mirar la sangre, el laboratorio mira tetrosina, bueno, está bien la tiroides, o la androcina, o está muy bien la glándula pituitaria, o la insulina, o está bien el páncreas. Lo que ellos no pueden mirar es a qué velocidad las producen y las cantidad que producen al tiempo que las debe de producir. Ellos van a mirar el problema hasta que dicen, wow, no hay insulina, tienes diabetes. Pero no pueden prevenir la enfermedad. No se puede prevenir la enfermedad. La enfermedad, si usted va con el doctor y dice... Si usted va con el doctor y dice, me siento bien, pero quiero prevenir la enfermedad, lo sacan para afuera. No. No hay alternativa de prevenir. Sí, sí, no hay negocio. Sí, sí. A ver, tengo una leve pregunta. Si te dice doctor, ¿eres doctor en qué rama? Porque nos estás hablando de lo que es la medicina tradicional, los doctores tradicionales. Se dice que los doctores tienen cédula, pero tú me dices, son los que tienen cédula. Tú dices que estás con un doctor, pero en sí, ¿cómo es tu rama? ¿Estudiaste lo que es la medicina tradicional o estudiaste otro tipo de rama naturalista? Porque estoy confundido ahí. Estudié las dos. Estudié las dos. Estudié las dos. Mi meta, mi sueño era trabajar con la medicina alópata, recetar, porque es emergencia. Si llegas al hospital con una hemorragia, no te voy a decir, hey, toma chayote, come. No, pues vamos a ocupar a bloquear, a plaquear, a detener la hemorragia. La medicina es buenísima, no vengo a hablar mal de la medicina. La medicina es muy buena porque ataca el problema instantáneamente. No lo resuelve, pero lo ataca. Es un tapón. Exacto, pero no vamos a... No, si usted me viene a decir, oh, yo voy a tomar medicina para diabetes toda la vida, entonces ahí sí le digo, no se confíe. O sea, tómela, pero hagamos cambios nutricionales para que su páncreas funcione. Porque el punto es que usted deje dejar de tomar la medicina de la diabetes, porque esa medicina de la diabetes trae una consecuencia. Va a ser... Que el colesterol bueno se convierte en colesterol malo y se va a convertir en colesterol y alta presión, otro medicamento más. Y luego va a haber tanta acidificación y fermentación de la medicina, porque la medicina no puede, para el cuerpo humano es muy difícil depurarla, sacarla del sistema. Y luego vienen los problemas de los riñones por la presión. Exactamente, es muy difícil sacarla. So, yo estudié las dos. Soy, pero mexicano, no soy americano. Ajá. Yo estudié México. aquí no ejerzo. Ok, vamos a una pequeña pausa. Guadalajara. Están analizando. Yo también vengo de allá. Lo que acabamos. Yo también estuve en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Y regresamos a la 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org. Permíteme, les mando un saludo a las personas que nos están observando a través de Facebook. Un saludo hasta Bolivia. Un saludo hasta Tijuana. A Michoacán, Guadalajara. Te mandan saludar a ti, Rodolfo. ¿Quién me manda a saludar? Sergio Martínez Reina. Ay, mi carnal, un saludo para mi carnal también. Ok, esos son los que nos ven. No sé si conoce usted a Ezequiel Magaña. El que no se baña, sí. Dice, para los que no saben, el invitado de hoy es un doctor Nautupa. ¿Cómo? Nautupa. Neta, pero... ¿Qué era? Naturista, si quieres, toma la más fácil. Naturista, no, no. Un saludo a nuestro amigo Huetamo Printing. Naturópata. Que lo tuvimos hace 8 días aquí, al señor Huetamo. Un saludo hasta Tijuana, a Magda Cuevas, a Tomás Salgado, Estela Gaspar, a Tania Telles. Como que me suena ese nombre. ¿Quién será, oye? Y a Flores José Heriberto. ¿No se ha reportado el pulque? ¿De qué colonia es el doctor? No, el pulque no. Sí. Yo soy de Sabue, Michoacán, pero estudié en Guadalajara. Yo vivía en el Coli. ¿En dónde? Coli. Oh, no, pónganse a platicar, ahí está bien, tómense un café. No, sí, te aplaza el sol. Es que puede que haya gente de Guadalajara escuchándonos, ¿no? Tómense un cafecito ahí. No. Amargado este hombre, no le haga caso. Unos panecitos ahí, hombre. Pero está igual de enfermo que yo. Yo estoy enfermo natural, pero él se las busca. Parece que no hay agendas para darnos los teléfonos. Sí, mientras acá, pues búscate esa música, aquí hay que dejar. No, bueno, hay gente de Guadalajara, mi querido. Seguimos Lalo. Seguimos platicando con el doctor naturista Samuel Magaña. Samuel Magaña. Una pregunta, yo sé que a lo mejor voy muy rápido. ¿La medicina que tú recomiendas es cápsulas o son hierbas? Las dos. Hierbas y... Es que a veces mira, lo que sucede es esto, mira. No es necesario consumir suplementación. Pero si yo les digo, perdón, suplementación. ¿Qué son suplementos? ¿Vitaminas? Bueno, ¿o a qué te refieres? En realidad sucede así, miren. Yo ya entendí que hoy debo de comer frutas, verduras y vegetales. Diría la persona que está enferma. Uh-huh. Ya voy a empezar a comer mejor. La verdad es que no lo va a hacer. Un día, 2 días va a empezar a hacer jugos, va a salir a caminar y lo va a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque no hay qué comer, que pura comida rápida, y que luego, mejor mañana, y que mejor me como mañana mi jugo, o que mejor me hago mi jugo verde. Hablando de ti. Y no lo hacen. Entonces, quieran o no quieran, hoy tenemos que tomar suplementación, o sea, agregar al alimento lo que no le estamos dando. Yo no quiero decir que la suplementación sea necesaria, pero si no lo estamos comiendo, de cualquier forma tenemos que ingestar los nutrientes. Unidades Internacionales analizó que un cuerpo humano de 100 libras necesita alrededor de 600 a 800 miligramos de calcio todos los días. Estamos comiendo 200, 300. ¿Verdad? Este corte ridículo es por cortesía de Joe. Tenemos que consumir 800, ¿verdad? Pero, bueno, una mujer embarazada saben qué más, pero si nomás estamos comiendo de forma natural 300, entonces estamos deficientes. El calcio, ¿qué son los suplementos del calcio? ¿Es la leche nada más, el queso y el derivado de eso? Usualmente muchos alimentos verdes tienen calcio y magnesio. Oye, ¿no que la leche, los quesos, eso es falso que tienen calcio? Sí tienen, el problema es que a veces el proceso le agregan aditivos. La gente come leche y le agregan un aditivo llamado caseína. Sí, la leche se hace más longeva, tarda más en dañarse, pero la caseína es utilizada también para poner el resistol 5000. ¿Conocen ese resistol amarillo? Wow. Ah, que sí lo conoce. Era su delirio ahí por Tacubaya. Bueno, se usa mucho. Era zapatero, yo no dije. Eso, no, sí. La famosa muñeca. Se agarraba sus churros y... ¡Ah! Realmente, ¿qué es lo que hace ese resistol? Bueno, ya hablando de eso, ¿qué hacía cuando lo hacían el churro? ¿Cómo se llama? La muñeca, la escuché. Eso están metiendo ese ácido al bronquiolo, si está entrando la sangre, llega al cerebro y al cerebro le bloquean el oxígeno. Y al bloquear el oxígeno, entonces la gente siente esa sensación de perdido, ¿verdad? Pero estamos hablando de la leche. Hoy en día tenemos que usar otra, se empezó a usar mucho la soya. La soya era en un tiempo lo mejor, pero lamentablemente la industria de los alimentos miró la demanda de soya, o sea que la producción, y tuvieron que modificar la soya a que él creciera rápido, se produjera rápido, y ahí se echó a perder. Entonces hoy en día la soya ya tiene una proteína llamada glutamicina y esa inflama mucho los intestinos. So, no consumamos la soya. O sea, no y es recomendable. Esa, no, y la soya también hace piedras en los riñones. Antes era buena, ahora ya se hizo mala. La gente consume mucho la avena. Ay, yo me tomo una avenita en la mañana. Sí, gran error. Ese es ¿no? un error ¿por qué? Grandísimo. ¿Por Tina, favor? Tina, escucha, a ver, déjame ver a qué hora son. Tina, Tina, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? La avena cocida se convierte en un carbohidrato muy alto. Llévatela. Debemos de comer la avena cruda. No cocida. Si la calientan, ya se hizo un veneno para ti. ¿En serio? Y luego no hacemos ejercicio. Y luego no comemos fibra. ¿Cómo la vamos a depurar? Luego, ¿por qué hacemos carita de muñeca en el baño? Rodolfo, Rodolfo, eso, por eso esta cana le salí. Ok, a ver. Entonces, casi arrancaban los azulejos, ¿verdad? Entonces, ¿la avena no es buena en las mañanas? Ni en la tarde ni en la noche. ¿En serio? ¿Por qué? Es que mira, yo hasta mi avena le ponen pasas, le ponen nuececitas, todo el rollo. Medio kilo de azúcar. No, yo no uso el azúcar. No uso el azúcar. Y aparte luego, pues me como un plato de fruta. Ok, no, déjalo en el plato, la soya, y mañana quítala del plato, no la vas a despegar. No, la soya, la avena, al calentarla, cambió su química. Y ya se convierte en un adhesivo, ¿Y entonces qué puedo sustituir a la avena por...? Cómetela cruda. Oye, fíjate que yo conocí una abuelita que decía que la avena la ponía a remojar en agua y se la tomaba así después, no al otro día. Pero se tomaba solamente el agua. Eso sí no me acuerdo. Pero sí, se toma en el agua, es fibra. Pero la avena no. A mí me lo recomendó un doctor, el agua de avena, para limpiar los intestinos. Exacto. Me dicen. Sí. Yo, ¿y por qué no nos habías dicho? Yo, nunca, o sea, tienes miles de cosas, yo, y no nos dices. No, mira. Ya se te ocurre cuando llega la gente. Yo no sé por qué, a mí me lo recomendó porque tengo diverticulosis. ¿Qué es eso? Diverticulitis. Es un intestino divertido. No, es un intestino que tiene una condición con unos poritos, es poroso el intestino. Y ahí se atora la comida y va acumulando. Si acumulas semillitas o algo, corres el riesgo de que lo perfore. ¿Y ese intestino por qué se provoca? Es una condición. A sus horas. Por no ingestar fibra. Ah, sí. Eso es la verdad. No, es genética, no es de que cayó del cielo. La verdad es que él no comía a sus horas, tomaba café. Coca-Cola. Y sus heces eran muy secas. Sigue tomando coca. Yo pienso que a él, antes de que, cuando comenzó el daño, no cuando lo tenía, tuvo que sufrir migrañas, cansancio crónico, dolor de nuca. Porque el cuerpo le estaba diciendo a él: sí, tienes algo en los intestinos. Pero tomamos medicina, pero no sabemos por qué nos pega el dolor de cabeza. Llegó el momento en que yo, si daba tres pasos, se me acababa la energía. ¿Comentarios? No vine en comentarios. Era muy fuerte eso. El cuerpo le estaba avisando a usted que había una resequedad en el intestino. Ahora, si está reseca la S, ¿verdad? Las S están resecas, va dañando las paredes y el cuerpo, el intestino se regenera cada 90 días, es muy rápido en volverse a reconstruir, pero para que lo haga necesita consumir magnesio, y para que consumas magnesio tienes que comer vegetales, muchos, ¿verdad? Vegetales, todos los días tenemos que consumir una porción de vegetales crudos, lechuga cruda, brócoli crudo, no cocidos, cruda, no, si crudos, los cocidos, ¿qué sucede? Pierden sus funciones, ya cambias la química. La zanahoria cruda tiene una función, cocida ya es azúcar. Pero fíjate, cuando los cocinas le pones quesito arriba y todo. ¡Wow! Aunque el brócoli es el único que sí no pierde muchas sustancias al cocerlo. La coliflor, muy buena cruda, ni saben. Me encanta. Nos tiene un comentario aquí, dice: las medicinas muchas veces son las causantes de otras enfermedades, componen una cosa pero descomponen otra. Totalmente de acuerdo. Siempre porque el cuerpo no puede no puede metabolizar esa, no puede depurarla, no puede ejercer esa función. ¿Y por qué? Porque es un conjunto de varios elementos que forman una fórmula. Exactamente. Doctor, ¿y cuál es el resultado cuando se toman 3 o 4 pastillas naturales? Una que para el páncreas, otra que para los huesos. Al decir naturales, ¿me estás hablando de suplementos, sí, sí, vitaminas? Sí, sí. No hay ningún efecto secundario. Porque igual, se toman las 4 o las 5 seguidas. Cuando hablas tú de suplemento, lo que le estás diciendo es, no estoy comiendo la fibra, pero la estoy suplementando. No estoy comiendo la vitamina B12, uh-huh, pero la estoy suplementando. No hay ningún efecto secundario, solamente que ni los suplementos se comen sin alimento. Igual, es sabido que las medicinas naturales no van a hacer efecto luego, es un trámite, hay que seguirlas usando. Lo que se sabe es que si vamos a regenerar una célula de cartílago, uh-huh, necesitamos yodo, cobre, azufre, magnesio, calcio, glucosamina, vitamina D3. Esos son los vehículos para... para reconstruir un ligamento. Okay. Ahora, antes de que llegue el nutriente, ya sea comido de forma natural o suplementado, tiene que pasar por el hígado. Y si el hígado tiene hígado graso, ¡pum!, ahí se destruyó toda la situación. Porque el hígado ya no puede metabolizar ciertas sustancias, ya no puede reconstruir el cartílago. Entonces no importa, tenemos que tener mucho cuidado en que cómo está el hígado. Por eso siempre nosotros promocionamos mucho una desintoxicación. La gente en 24 horas arroja un montón de piedras y grasa del hígado. Pero el hígado produce una sustancia, él la hace, que se llama colágeno. Uh-huh. Claro, también lo hacen acá por fuera, pero internamente él produce una que se llama colágeno. Y él está mandando colágeno a la sangre todo el tiempo para las articulaciones. ¿El colágeno es lo que dicen colesterol bueno? Parecido, porque también es parecido de... es una hormona, pero esa es más bien para que se reconstruye el ligamento. El ligamento, uh-huh, se extrae y se contrae. Okay. Entonces necesita esa elastibilidad, ¿verdad? Entonces tiene que tener colágeno. Pero no hay ningún efecto secundario. Tengo una duda sobre lo de las pastillas, que está diciendo. A mí me entra esa curiosidad cuando dicen pastillas naturales. Me pongo a pensar, ¿por qué dicen pastillas naturales si las pastillas que te dan en un doctor son procesadas? Y supuestamente las pastillas naturales también llevan químicos. Los homeópata. Y son procesadas químicamente, también están llevando ya cosas químicas. ¿En qué son naturales? Para mí naturales, por ejemplo, agarrar un remedio como el que nos daban antes. Un puño de hierbas, algo así. Porque yo pienso que ya las pastillas ya están procesadas, ya tienen químicos y ya tienen tanta cosa. Entonces, ¿dónde está lo natural? Esa es mi curiosidad. Hace este hombre que comenzó esto, el padre de la medicina, Hipócrates. Que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sea sus alimentos. Él comenzó la carrera. Y él lo que empezó a hacer Hipócrates fue esto. Él miró que los romanos en aquel tiempo, el clero, la gente rica, eran comer carne. Comer vegetales era para la gente pobre. Los ricos comían carne. Lógico que tanta carne, tanta proteína en el cuerpo, iba a tener un residuo. Y es el ácido úrico. Es el residuo, lo que el cuerpo nos entrega por darle tanta proteína. La orina. Exactamente. ¿Y quién va a eliminar el ácido úrico del cuerpo? ¿Quién lo va a sacar? El riñón. El riñón saca el ácido úrico. Y si ese riñón está saturado y de falta grasa, de tanta agua, no toma suficiente agua, se empieza a suciar ese filtro, entonces ya no puede eliminar el ácido úrico y ya se diagnostica con ácido úrico. Pero ese hombre, ese doctor que empezó a mirar que la cebolla era un potente desintoxicador del riñón. Incluso le daba unas ciertas químicas que lo reparaba, lo reconstruía, lo rejuvenecía. Entonces al paciente que le llegaba, o a la persona que llegaba con ácido úrico, le decía, tienes problemas de riñón. Te vas a tener que comer 5 cebollas crudas todos los días. ¿Y quién se los iba a comer? Y si la gente lleva muy, muy avanzada, eran 10 cebollas crudas todos los días. ¿Quién se los iba a comer? Claro, no. Te tocan 15 cebollas. Entonces, él empezó a mirar y a estudiar, no sé cómo comenzó él, pero él empezó que si le eliminaba el agua a la cebolla y le dejaba el nutriente por un proceso de deshidratación, entonces él podía comprimir la cebolla como un supositorio y que no se la comieran, solamente se la pasara como un supositorio. Rodolfo dice que ese supositorio él no se la va a comer por la boca. Me acaba de decir ahorita. Se dio cuenta que ese supositorio podía ser ingestado rápidamente y poder tomarse no solamente 5, sino 15 cebollas, 20 cebollas en un supositorio. Y los efectos eran buenísimos. Empezó a hacer lo mismo con alcachofa para el hígado. Y ahí comenzó todo. Ahora, hoy en día no tenemos que esperar la deshidratación, la nanotecnología. La alcachofa es buena para el hígado, sí. Y también dicen que para eliminar la glucosa, ¿no? Sí, la alcachofa, otra que está muy famosa por ahí, ¿cómo se llama? Tu esas, vecina, dice esas, que es una alcachofa. ¿No? Esas pastillas. ¿Es buena la alcachofa? ¿Le alargamos? Sí. La alcachofa es muy buena. Órale, no sabía que era para el hígado. Vamos a un comercial. Voy a consumir. A ver, yo me repito las siglas. Vamos a empezar. Claro que sí. Bueno, esta es KRQL, Radio Santana, transmitiendo desde el condado de Orange para las ciudades circunvecinas y el resto del mundo a través de www.radiosantana.org. De nuestras miradas. Y ya regresamos a través de la www.radiosantana.org y Radio Santana 104.7 FM. Sus amigos de Rock del Centro platicando con el doctor Magaña, el que no te engaña. Y no se va. Según él. Sí. Y me gritaste. Y bien feo. Sí, me espanté. Bueno, pues seguimos en esto que está bastante interesante que nos está explicando. Nos están ilustrando. Nos quedamos en que la alcachofa era buena para el hígado. Para el hígado, para limpiar el hígado. Y al limpiar el hígado, pues también obviamente limpiamos lo que viene siendo los nuestros niveles de colesterol en el cuerpo. Sí, pero más que nada la pregunta era de las pastillas, o sea, no. Hablamos del hígado, el cúrcuma. A cúrcuma también, el 15 y también. ¿Es para qué es el cúrcuma en el colesterol? El hígado, todo lo que comemos, el hígado lo va a recibir y el hígado va a utilizar con él lo que mejor cree que el cuerpo necesita. El hígado es el que es la fábrica completa para el cuerpo, es el refri de todos los órganos. So, el hígado dice, necesitas vitamina A, él te la va a producir, pero necesitas antioxidantes, él la va a producir con el cúrcuma. Cúrcuma. Ahora, gracias al cúrcuma, el hígado puede producir una sustancia que se llama, y ya se me fue el nombre, es anticancerígena. Roba el azúcar de la sangre, el cúrcuma, roba el azúcar de la sangre. ¿Y cómo puedo agarrar ese cúrcuma? Ahora, ahorita hablando ahorita de la cápsula de él, tú dices, bueno, a mí me interesa la cúrcuma, deja, voy a comprarla en un donde venden cosas naturales. Y te das cuenta que te la tienes que hacer en un té. Y si miraran las sustancias que hay de té, no es mucha la densidad de la cúrcuma. Pero si tienes el gusto de mirar un suplemento de la cúrcuma donde el laboratorio extrajo el beneficio, el ribofluloide, los polifenoles de la cúrcuma y los comprimió, entonces te estás absorbiendo 500 miligramos, 1000 miligramos de cúrcuma, entonces para el cuerpo sí lo sintió, wow, me diste cúrcuma. Tengo una pregunta, doctor, se recomiendan mucho lo natural, yo sé, pero también lo natural necesita ciertos vehículos para que haga efecto, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo quisiera hablar de eso, de los vehículos que hay que utilizar, porque si decimos, hey, la alcachofa es buena para el colesterol, para evitar el colesterol, pero ¿cuál es el vehículo que lleva esta medicina al objetivo, a que ataque el problema? Los alimentos, mira, terminando ya de decir la pregunta de él porque no se la contesté, sí, concreta. Gracias. Hoy en día los laboratorios, así como hay laboratorios para crear medicina, también hay laboratorios para sacarle el nutriente a la fruta, al vegetal, o a la planta, o al hongo, o a la raíz, sin perder su esencia. Yo no hablo por todas las compañías, ¿verdad? Muchas compañías son muy buenas que trabajan así, muchas ya no están deshidratadas, so ya son comprimidas. Por eso hay que mirar mucho y mirar la etiqueta y abajo donde dice otros ingredientes, ahí. Ahí es donde tienes que mirar qué hay ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me ¿sí puedo decir marcas aquí? No puedo decir marcas. Bueno, no digo marcas. Pero hay una vitamina que dicen que es muy buena desde la A hasta la Z. Yo creo que todo el mundo la ha visto, ¿no? Tiene todas desde la A hasta la Z. Es la multivitamina esa. Esa es multivitamina. Oh, la publicidad. Entonces esa que dices tú, wow, pues tiene todo lo que necesito. Pero ahí les va porque no funciona. Como yo les comencé hace rato, si usted necesita 327 miligramos de calcio y como 280 miligramos de magnesio por cada 100 libras del cuerpo, y me presentan a mí un suplemento, vitamina, multivitamínica, como le quieran llamar, que tiene 50 miligramos y 20 miligramos, ¿cuántas me tengo que tomar para que el cuerpo me diga, wow, me estás dando algo? Pues unas 5. Wow. Muchísimas. Por eso tienen que mirar las fórmulas. Ok, no voy a hablar de marcas, pero sí voy a decir el nombre de la pastilla, porque ese tipo de tiene marcas. A mí me lo recetó el doctor, es el Omega, es 2000, es recomendable eso, es una cápsula supuestamente que viene pescado, no sé, Porque cuando te la tomas y si no comes algo, empieza a eructar a pescado. Oh, con razón hueles a pescado. Okay. Me acabas de dar el ejemplo bien claro que quería llegar, lo dijiste. Te evitaron comerlo, porque si te dice tu doctor, cómete un pescado todos los días, salmón, yo creo que no lo ibas a comer. Pero ya sacaron el nutriente que buscamos del pescado y lo hicieron y te lo dieron, la grasa del pescado. Ahora, la grasa del pescado es grasa. Y se convierte en una grasa de cadena corta. Significa que esa grasa no puede pegarse en las arterias. No se satura, no se va a pegar. Pero cuando recibe el hígado esa grasa, él puede producir una sustancia como el colesterol bueno, pero también produce las prostaglandinas. Las prostaglandinas son antiinflamatorias, ayudan a los pulmones. Y también el colesterol bueno que produce gracias a ese omega que le estás dando. Bueno, el cerebro, las neuronas, de eso comen, de grasas. Al cerebro no le importa la proteína, al cerebro no le importa más que las grasas, ya sea de pescado, ya sea del huevo, ¿verdad? O del aguacate, que son el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Lo que viene de raíz, lo que viene de semilla es omega 6, lo que viene del pescado es omega 3. Aunque me digas, ¿viene el pescado? Omega 3, ya sé que es omega 3, no puede ser omega 6. Porque el omega 6 viene de la semilla, ¿verdad? Entonces, esos tres omegas son fundamentales para el cuerpo. No los comes, suplementalo, estás haciendo lo ideal. Ahora, entonces, digamos, por ahí los omegas de los mejillones traídos de allá, desde el otro lado del planeta, y bien, solo es pura publicidad. Sí, ya es publicidad. Desde el momento en que vi el actor que estaba ahí, dije, eso no sirve. Sí. Oye, no, pues pero sí. No comercial, pero oye, es que caso cerrado, compadre. Sí, sí, sí. Puedes hablar a todos con los cuentos de. Hay otra sustancia. El omega no solamente ayuda a las neuronas, sino para producir hormonas. En nosotros los hombres, la testosterona. Me puedo tomar dos. O sea que te pones bravo para. Me voy a tomar dos omegas para, diarios. Tómate dos diarias, no va a haber hora y otra cosa contraproducente. Ahí les va. A ver. Si puedes escuchar, después te metes al YouTube y empiezan a hablar gente mal del omega. Lo sí. Puedes escuchar. Siempre hay una razón. El colesterol bueno que te está produciendo el hígado, si tienes estrés, tomas mucha cafeína, no comes antioxidantes, bueno, ese colesterol bueno se va a convertir en colesterol malo. Si estás tomando medicina para el colesterol, bueno, no la digo, esa medicina te lo hace malo. Entonces, si no consumes antioxidantes y estás consumiendo omegas, estás cometiendo un error, te va a causar alta presión. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque te falta el antioxidante. Entonces, ¿es malo tomar el omega junto con la medicina? Siempre hay que darle mínimo una hora de diferencia entre la medicina y la comida. Oh, okay, sí, okay. Sí. No revolvamos porque entonces... Sí, sí, o sea, sí. No puedes tomar todo junto. No, puedes comerte todas las vitaminas que tú quieras juntas, pero si te vas a tomar Tylenol, bueno, no decir marca, o sea, un medicamento no te lo puedes tomar con... Un analgésico. Con ningún tipo de vitamina ni con comida. Porque igual... Le viene a quitar la fuerza a la natural, ¿verdad? No, porque a veces lo natural es más potente que el medicamento. Sí, o wow. Sea, por ejemplo, si te tomas una pastilla para el azúcar, te tomas una pastilla para la presión, no puedes mezclarlo con el omega. Ahora entiendo por qué tus hormonas no se han alterado. Pero a partir de hoy, ya van a ver, ¿eh? Agárrense. Espérense que llegue acá. Me preguntaban. Gracias, le pongo el omega y dice, ¿y nada? Bueno, vamos a hacer. Comentarios, no hay preguntas, no nos mandan preguntas. No, también. No, y les tengo más noticias buenas. A ver. Si consumen, compren la vitamina E, para las chicas, la vitamina piel. E, y le inyectan. Bueno, le ayuda mucho a la piel porque es un precursor de grasa. Wow. Si te lo pones en la cara, hace que el cuerpo produzca grasa, te quita la arruga porque te está creciendo grasa. Oh, pero en, la, en las en mujeres se ponen los glúteos, crecen los glúteos. Ponen el seno, crece el seno. A nosotros no nos crecen. Si sí, no también. Pero oh. Si te andas poniendo ahí, te va a crecer. Pero, ¿cómo, cómo? A ver, a ver. La vitamina es un precursor de grasa. No se come, no es muy recomendable tomarla. Porque el hígado produce las grasas que el cuerpo necesita. Sí. ¿Se inyecta? No, no, no. Como crema. Crema. Agarra vitamina E y se la ponen como maquillaje, como mascarilla. Uh-huh. Y quita las arrugas, no porque te repare el tejido, sino que te hace que produzca grasa. Y al producir grasa, oh, yeah, se te quita la arruga. En lugar de inyectarte botox. En lugar, claro. Mejor. Pero una claro, es natural. Que, es barato. De vitamina E. Y ponte en las pompis y también te crece. Exactamente. Ponte en las. Te digo. Yeah. No. y ¿Y del otro lado? También. Te lo recomiendo yo. A eso quería llegar, pues, para que estamos aquí nosotros. Eso funciona. Sí, es un precursor. Recientemente, muchachos, ya saben. Sí, es un precursor. Yo dije precursor. Al rato, así un pomote de vitamina E. No tomada. No tomada. Pero la vitamina E no es recomendable para. Oye, pues hay que meterse uno todo enterito. Sí, pero la produce el hígado. El hígado produce la vitamina. Entonces hay que tomar un suplemento, otra cosa para el hígado. Le puedes dar. Hígado. Miren, los frutas y verduras vegetales tienen diferentes colores. Esos colores son sustancias para el cuerpo. Color naranja, color morado, color rojo, licopeno. Entonces cuando entra el cuerpo, el hígado cuando recibe esos pigmentos que son como antioxidantes, entonces si recibe el pigmento de la zanahoria, todo lo que es color naranja, zanahoria, ¿cómo se llama este otro? Melón anaranjado, no el verde anaranjado. Clásico. ¿Verdad? Entonces recibe el pigmento, gracias, recibe el pigmento color naranja. Y con ese pigmento el hígado produce el beta-caroteno. Y el beta-caroteno de la zanahoria te repara la vista. Ahora, hay dos tipos de nutrientes que mejoran la vista. El beta-caroteno o la letuina. La letuina, yo la he oído. Esa es para la vista, pero nuestros ojos tienen dos tipos de células, la célula basto, la célula cono. Una mira en blanco y negro y la otra mira colores. Una no puede mirar a través de la luz y otra mira a través de la luz. Entonces, si ustedes quieren mirar qué nutriente es el que más es bueno para ustedes, apaguen la luz en su casa, cuarto oscuro, y traten de mirar. Van a mirar en blanco y negro, van a mirar sombras más oscuras, más claras. Entonces las células cono están bien. Entonces les conviene tomar el beta-caroteno, que es el que repara las células de la luz. O sea que hoy vamos a salir súper ilustrados. O sea que el color de las frutas y de las verduras tiene su función, no nada más es porque es verde. Oiga, es hay varios sí. tipos de ese chile pepper peo, el chile campana, del sí. pimiento sí. morrón que le dicen, ¿no? Sí. Uno es amarillo, otro es verde, otro es rojo. Naranja y otro rojo. Oh, entonces, yo te digo, yo también tienen diferentes funciones. Ellos yo te digo. Ellos cambiaron de color por la clorofila y por el mineral. Uh-huh. Y ellos en el hígado producen uh-huh. diferentes sustancias, aunque sea el mismo chile. Uh-huh. Para uno le produce el licopeno, otro puede ser beta-caroteno, el otro puede ser el verde es magnesio. Wow. Y cuidado, porque si comes el anaranjado, que es chiquito, así que se llama manzanero, ah, o manzana, al otro día ese te va a hablar inglés. Te hace una No, más bien español. I'm Muy bien, continuamos acá en 104.7 FM. Esta es Radio Santana en un programa, vaya, bastante educativo. Muy buenas tardes, son ya las 6:27. Continuamos con esta plática de ilustración con el doctor... Magaña. El que no te engañe. Así entonces, seguimos con más de este programa, este, el mismo que es Rock del Centro. Bueno, nos están mandando saludar de Hollywood, Patricia Fuentes, y tiene una pregunta. Dice que si los medicamentos homeopáticos son mejor. Bueno, es otra, ¿verdad? Sí, es que esos medicamentos son naturales, pero son extraídos de hierbas. Son los mentados chochitos, ¿no? Sí, pero los chochitos ya le hacen un agregado, ya, bueno, yo no paso, yo no lo apruebo. Yo apruebo mucho la homeopatía, pero que sea líquida y viene en gotas, esa es. Okay. Entonces, la forma en que sacan, por ejemplo, la marihuana, que es buena para las riumas, porque... El cannabis. Tiene el cannabis, ¿verdad? Entonces, al ponerlo al alcohol, entonces estás removiendo el cannabis. Y el cannabis tiene beneficios terapéuticos. Te ayudan para el dolor. No van a sanar nada, no te van a regenerar nada, pero te quita el dolor. Pero sí. Para sacárselo, utilizas el alcohol. Todos los productos homeópatas tienen alcohol, 40% alcohol. No, pues sí, te conviene para los parís. Imagínate. Te avientas unos 4 chochitos y ya estás hablando inglés. Hey, tenemos una fiesta, pero va a haber pura homeopática. Hay hierbas muy beneficiosas que ayudan para el cuerpo. Incluso nuestros ancestros usaban hierbas como medicina. Y por ejemplo, los hongos. Alucinógenos. ¿Eso es qué onda? ¿Que no son medicamentos? Pues son unas hierbas que te producen. Es un psicodélico, ¿no? Sí, exacto, pero... ¿No te afecta? Lo que pasa es que el sistema que ellos atacan es un sistema donde ataca el cerebro. Ahora, el cerebro tiene funciones del que él no sabe si es verdad o mentira lo que le dices o lo que hace. Uh-huh. El cerebro no tiene esa habilidad. El cerebro puede hacer muchas cosas menos saber la realidad. O la mentira. O sea, se deja llevar por las imágenes. Exactamente. Entras al cine, entras bien contento al cine, pero estás mirando una película, sales llorando. Uh-huh. Pero ¿por qué lloraste si era una película? Y sabes que es una película. Porque el cerebro no supo distinguir la realidad. Es cierto, le está mirando y él te provocó. Pepe Toro me hizo llorar. Sí, que te produzca dopamina, serotonina, las glándulas lagrimales están llorando y ya está listo chillando. Ah, y las entonces, endorfinas es la alegría, ¿no? Exactamente. Entonces, si le estás dando... Los sí. Manda a saludar Tina Gaspar, no sé quién es. Un saludo. No, es mi esposa. Un saludo. Ok, saludos. No, ya no lo deja venir. Sí. Saludos a Tina, doctor. Y las epaminas. Estamos educando a su marido. Entonces, pues sí, es importante, es muy importante desintoxicar el hígado, es muy importante desintoxicar el colon, es importante dejar de comer. Si no usas cápsulas, si no usas ese tipo de pastillas, ¿qué otro tipo de manera se puede hacer eso? Porque yo recuerdo que cuando éramos chiquillos me platicó Rodolfo que ahí le ponían lavados, o sea, le metían una jeringuita por el recto, sí. Y le echaban mucha agua con una bombita, si uno me platicaste, Rodolfo. Ajá, sí. ¿Eso sí hacía efecto? Bueno, sí ayuda a eliminar. Mira, déjate, digo el beneficio de eso, ¿verdad? Sí lo usan, no sé por qué lo usan, pero... ¿Qué traño? Es que es verdad, yo. Es... Sí. No, sí, cierto. No, sí, es que sí pasaba cuando... era un supositorio de este tamaño, mira. En la parte donde termina el colon y ya va a ser la hora de la salida, hay un nombre ahí, ¿no? Nosotros. ¡Ay! Hay un nombre. Yo también me asusté, dije, no. Con razón, dije, siempre lo hago roncar. hay algo ahí, pues, tiene un nombre, ¿verdad? Hay que liberar endorfinas mejor. Ya, pónganse serios, por favor. Ese es el aterisco, pues, ¿cómo le digo? Bueno, allí, antes de allí, hay unas glándulas que producen un sebo, ¿verdad? Esas glándulas producen eso para cuando viene la S, las heces, y va a salir de ir al baño, entonces puede abrir, evacuar. El esfínter. Exactamente, cerrar, ¿verdad? Y esas se llaman hemorroides, ¿verdad? Son hemorroides, pero lo que sale para afuera, lo que la gente que tiene ese daño, es la misma hemorroide dañada, pero la hemorroide no llegó, sino ya estaba allí. Ella produce una sustancia para que funcione. Evacuó. O sea, todos tenemos hemorroides. Nada más que todos. Están ocultas, ¿no? Ya vienen ya brotando con el esfuerzo y todo eso. Cuando se dañan. No, cuando se dañan. ¿Cuando se inflaman? Cuando se dañan por la inflamación. Cuando se dañan, es cuando se inflaman, o por la mala, porque la gente no consume, no ingesta fibra. Una vez más, cortesía de Joe Vallejo. ¿Y el sangrado, doctor, de esta dicha enfermedad? Es la misma hemorroide que está fuerte y va a sangrar. Entonces ahí vienen las infecciones, por eso son muy buenas las batibias, ¿verdad? Eso va a limpiar, pero en realidad no vas a limpiar el colon mide 15 metros, no puedes dejar entrar tanta agua para adentro, simplemente funcionan para las personas que tienen hemorroides para evitar infecciones en esa área, afectada. Oye, entonces es falta de fibra. Falta de fibra. ¿Cuál sería la mejor manera para evitar las hemorroides? No. Oye, está preocupado por las hemorroides. No, para. Para limpiar tu organismo, hacerte una limpia total, profunda, extensa, sin usar los lavados que usa. No, mira, ahí te va justamente lo que estabas preguntando. ¿Por qué muchas mujeres, si alguien sale vendiendo ahí pastillitas, dicen que es fibra para adelgazar, y eso produce pues que estés evacuando constantemente, y eso por lo que sea una inflamación terrible? Porque le ponen una hierba llamada flaxseed. La flaxseed es una hierba que hace que el intestino y las enzimas del intestino evacúen. ¿Y eso no daña la flora intestinal? ¿Pero no es fibra eso? No es fibra. Es una hierba. Solamente pierde el balance la flora intestinal, ¿no? Lo que pasa que esa evacuación constantemente que se está haciendo, estás puchando al intestino a depurar. Estás obligándolo a depurar. Y sobre todo se está gastando la mucosidad del intestino. No le das el tiempo de reparación, no le das la nutrición que necesita la reparación, pues se repara en 120 días, está nuevo intestino. Hablo de la mucosidad intestinal, se vuelve a regenerar. No se lo damos. Hay que darle más tiempo, sin todo abusado, chavas, banda, o aquellos que dicen que no, que adelgaces y mira, se meten una bola de frescos. No, se los recomiendo, lo digo porque me platicaron. Y la flora intestinal también se desbalancea, y nosotros necesitamos esos animalitos en el intestino para que regulen nuestro sistema gastrointestinal, ¿no? Exacto, esos hongos que tenemos son los que nos ayudan mucho a descomponer alimentos que ni siquiera alcanzamos a masticar. A veces comemos carne y nunca la descomponemos. En el intestino, esas bacterias se empiezan a comer la carne y destruirla. Y el cuerpo absorbe eso. So, tenemos que tener. Lo malo es que a veces las colonias crecen demasiado, que ahí vienen las consecuencias al rato. Pero en realidad tenemos que tener bacterias que se encargan de comer lo dañino. Y también destruyen los alimentos. Son los, no tanto. ¿Cómo se llaman? Que cuando duermes, dicen que te comen todo, salen muchos animalitos y te andan, que son invisibles. Por el intestino, de adentro. Ahora, el cuerpo tiene un control completo, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando, decía yo, bueno, si tenemos 15 metros de intestino y ya está abajo, ¿por qué sube para arriba? Se hace transversal y luego vuelve a bajar. ¿Para qué sube? Yo eso siempre me pregunté. Bueno, sube para recibir las sustancias que el hígado va a depurar al intestino. El filtro va a sacar lo sucio. Entonces, cuando el doctor, bueno, cuando mi profesor me dijo, el hígado produce ácido biliar, yo escuché ácido, digo, es algo malo. Ácido, es ácido. Ácido biliar. Luego mi abuelita decía, ¿cómo me sacas las canas? Ese ácido me está sacando la bilis. So, yo creía que el ácido biliar era malo, pero sin embargo es bueno para el cuerpo. Un hígado sano produce casi un litro de ácido biliar todos los días. Suficiente fluido para estar sacando todo lo sucio del cuerpo. Pero cuando te estresas, te enojas, no comes o estás preocupado, esa producción baja. So, el hígado no tiene suficiente fluido para sacar lo sucio. Ahora, los parásitos que hay en el intestino dijeran, voy a comerme un taquito del hígado, porque camina, uh-huh. Pero quieren entrar al hígado y se topan con el ácido y mueren. Por eso nuestro hígado se mantiene intacto, aunque está conectado con bacterias, por el ácido biliar. Pero cuando alguien le quita la vesícula, entonces muchas defensas de esas se fueron. Entonces es cuando dicen, hasta dormido te salen los parásitos de allá, y hasta regresan o se pueden meter a un niño, porque andan en la cama. Wow. ¿Eso es verdad? Sí, por no tener la tiroides. Digo, no tener la vesícula. ¿Es mentiroso o qué? Sí. Eso es lo que los científicos, ¿verdad? Los científicos, los que estudian. Entonces, cuidado, dormir con una persona que no tenga vesícula, porque te puede pasar los parásitos. Exactamente. Exactamente. Sí. Los pasos. Para allá, Lalo. Al quitar la vesícula es algo, no sé por qué lo hacen porque hay dolor, pero hay formas naturales que eliminan los cálculos, ¿verdad? Por eso con el doctor que estoy trabajando, bueno, el doctor este con el que trabajo es un doctor muy fuerte, nominado al premio Nobel, grandes estudios, él sí es científico, él sí ha estudiado. Él sí ha hecho más de 26,000 autopsias con su... Preguntan con su algo, equipo. Una pregunta, porque alemán, que es uno de... dice, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces al día hay que comer? Los buenos dicen, los nutriólogos se dicen que 5, 3 fuertes, 2 intermedios, pero para ciertos metabolismos. Entonces, básicamente, otros estudios han demostrado que tenemos que comer cuando tengamos hambre. Si el cuerpo no necesita alimento, no se lo tenemos que dar. Otros estudios han dicho. Otros estudios dicen que tenemos que comer 3 veces. Entonces, yo la verdad es que me quedo en upside. Unos dicen que 5 veces, otros 3 veces, y otro que comamos. Y los tres, y las 3 personas con las que se les he escuchado, doctores... Buenos doctores. También gordos. ¿Verdad? No. Cada quien son doctores que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen. Porque hay personas que hablan mucho y ellos no hacen lo que hacen. Lo que yo digo a mi experiencia trabajando es que debemos de hacer 2 comidas cocidas y una cruda todos los días. El cuerpo, y tenemos que hacer ayunos intermitentes. Eso significa que una vez a la semana no vas a comer nada más que pura agua. ¿Durante cuántas horas? Si puedes todo el día, toda la tarde y hasta el día siguiente sería excepcional. Y eso no te. Si tenemos sobrepeso, sería necesario. El colesterol va a ser quemado por el cuerpo cuando no le demos carbohidrato. ¿Pura agua? Pura agua. ¿Blanca? Blanca. No, de papayita. Nada, no le vas a dar ningún tipo de color. es natural la fruta. No, en primer lugar, el intestino está tan sucio que ni te va a extrañar si no le dices de comer. Segundo lugar, hay tanta carbohidrato en el cuerpo que no te tiene que causar debilidad, ¿verdad? Entonces, en las primeras 8 horas cuando el cuerpo, no, 6 horas que el cuerpo ya no tiene alimento, empieza a quemar la grasa de la sangre. A las 2 horas ya está quemando grasa del hígado. Gente que sufre colesterol, esa es una gloria. No le den de comer al cuerpo y el cuerpo va a quemar su colesterol mal. Lo va a decir, bueno, no tengo opción, lo quemo. Y lo hagamos, pero le seguimos dando carbohidrato, sigue produciendo colesterol y seguimos tomando medicina para el colesterol y sigue produciendo colesterol y nunca vamos a acabar. Paremos de comerle. Ahora, si les digo comamos muy nutricional, muy verde, no lo van a hacer. O sea, mejor Es difícil. Jugo verde en las mañanas es recomendable. Ah, no, sí, claro que sí. Jugo verde con un limón encima. Entonces, yo tengo una pregunta que hace rato la iba a hacer. ¿Por qué cada vez que como, en vez de sentirme más energético, se me baja la energía? Ahí está la pregunta fácil. Empiezas a comer, el cuerpo, hay dos sistemas nerviosos del cuerpo, el parasimpático y el sistema nervioso activo y el pasivo. Se activa el pasivo, significa que toda la sangre corre al intestino para empezar a hacer su trabajo. Por eso dicen que cuando comemos tienes que estar en estado de reposo. Uh-huh. Se activa. El intestino empieza a absorber la nutrición, pasa por el hígado, pero como no te estás nutriendo, perdóname que te lo diga, el hígado no tiene potasio. Por potasio no puede producir glucógeno. El hígado se comunica con el páncreas para que produzca insulina porque te va a producir glucosa. Ok, ahí va la glucosa, ahí va la insulina y te produce, y eso te cae sobrepeso. No es la insulina ni la glucosa, la deficiencia de potasio. ¡Pum! Caes. Entonces, ¿con un plátano se arregla? Exactamente. Come un plátano y se arregla. Es por eso. O sea que. Es por eso que cuando comes, te produce sueño, porque no tienes el potasio, que diga el potasio. No estás comiendo correctamente bien, no comiste ensalada antes o no estás comiendo bien. Si analizas, uh-huh, comiste comida pesada, significa comida en altas en carbohidratos. Sí. Pero también cuando como mariscos, como el camarón, que me genera eso de... Tú ya, yo con todo. O sea, No. Pero el camarón sí da mucho sueño. Tienes problemas en el hígado. ¿Sí? El hígado no te está produciendo el glucógeno. Necesitas una consulta personalizada. No, güey. Le está dando la razón a esto. Está viendo cómo me tiende. Lo tengo. No. Quisiera que dijeras, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Yo me encargo. Y si no, se quedan con la boca abierta. Está bien. Digan, wow, sí funcionó. No era mentira lo de Magaña. Doctor, ¿qué pasa con los alimentos por porciones? ¿Qué dicen? Ah, eso es mentira. Yo vi un doctor aquí. La verdad es que si me dices, come la carne en porción, bueno, está bien. Porque acaba de decir usted que son 5 comidas. Dos fuertes y... Que dicen otros. No, sí. Él hizo mención de eso. Sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos así en porción? Poquito. Es mejor de darse un amarre. Creo que no dije bien todas las cosas. Uh-huh. Quiero decir, de acuerdo a tu metabolismo, uh-huh, te recomiendo comer 5 veces al día, te recomiendo 3 veces al día. De acuerdo a tu metabolismo. Claro, no es lo mismo un atleta, sí, que un trabajador, que un locutor que no hace nada. Exacto. Hola. Entonces, si tu metabolismo es muy lento, ¿verdad? Entonces no le satures de mucha comida. Vas a ir muy lento. Hay una pregunta bien que me llamó la atención. Dice, ponme las fáciles, ¿eh? Dice, ¿cuántas veces al día hay que hacer del 2? Comes 3 veces, tienes que ir 3 veces al baño. Sería lo normal. Si comes 2 veces, pues 2 veces. Pero mínimo, al despertar tendrías que ir al baño. Uh-huh. Y alrededor como las 6-7 otra vez al baño. Serían 2 veces al día. ¿Qué hay eso de la recomendación mínimo de la botellita de agua con juguito de limón? La mañana. El limón se convierte en una... ¿se acuerdan que les dije del pH? Bueno, el limón, sí, alcaliniza el cuerpo, lo alcaliniza la sangre, lo regula a una sangre pH correcta. Entonces esto viene siendo como agua alcalínica, ¿o cómo se dice? El agua la agregan, como es agua reciclada, todos sabemos, uh-huh, que es agua reciclada, pues le agregan cloro, uh-huh, y le agregan ciertas sustancias, uh-huh, para purificarla. Pero si la analizan, tiene cloro. Sí. Entonces, la echarle limón neutraliza ese cloro y la haces buena. para tu cuerpo. Oh, okay. Pero no es alcalinizada. No la alcalinizas. Okay. Para los diabéticos, muchas veces dicen que, no debo tomar jugo de zanahoria, o jugo de naranja, o algún tipo de jugo, así que porque es muy dulce y que ese tipo de azúcar es dañina para los diabéticos. Es cierto. A ver, vamos a hablar de eso. No. Sí. Todo el azúcar que viene en las frutas, vegetales y lo que sea, la maravilla fructosa para el cuerpo. Sí, natural. Lo no, que viene siendo fructosa, sí, ¿no? Porque el cuerpo necesita carbohidrato. Uh-huh. Si no hay carbohidrato, no puede producir la tetosfato de ATP abreviado, para que la alegre. Ok. Pero si le estás agregando un azúcar hecha por el humano, manipulada, para el cuerpo es muy difícil. Mira, toda la gente va a tomar algo. Aquí mira un jugo. Ya lo miré, muy bueno. ¿Verdad? Y dice la palabra néctar. No digo marcas, ¿eh? Néctar. ¿Néctar qué significa? Que tiene 40% azúcar. Wow. Y viene de la palabra nec. Néctar. Néctar significa que el mango que viene allí fue hervido. Y le agregaron azúcar. Eso significa néctar. ¿Verdad? Entonces, aquí estás tomando azúcar, 40% azúcar. Azúcar artificial. ¡Ándale! ¡Órale! Entonces, entra a tus juguitos, Lalo. ¿Quién trajo esa cosa? ¿Qué? Entonces, aquí está, te dice de 39 gramos. Ok. Ahora, ahí les va otra. Pero hoy en día la gente busca que diga cero calorías. O tiene que decir que cero calorías. Esta está buena, dice cero calorías. Está buena, me la tomo. Mentira. Bueno, es mentira, porque al cuerpo humano no le gusta nada que no tenga azúcar. Es una de las drogas más fuertes de la humanidad, el azúcar. El azúcar, sí. Entonces manipulan el azúcar y hicieron un químico, igual que la medicina, hicieron un azúcar química que se llama ciclamato monosódico. Es endulzante. Los nombres, Es endulzante. ¿Verdad? Pero ahora en día la gente está buscando cero carbohidratos. Hicieron un químico llamado aspartam. Si tienen goma de mascar, pueden sacarlo y irse a otros ingredientes. Ya dice aspartam. Metan su smartphone y digan qué hace aspartam en mi cuerpo. Y te dice que produce una enzima que te produce cáncer. Y lo consumimos todo el tiempo. Sí. Agarra una soda dietética y fíjate abajo donde dice otros cáncer. Ingredientes, dice aspartam. Y lo estás tomando todo el tiempo. Sigue tomando soda de dieta. Okay. Te digo una pregunta bien importante ya para que. Yo soy diabético. ¿Ok? Me dijeron: no tomes jugo de naranja y no comas sandía. Cuando a mí se me llega a bajar. El azúcar. El azúcar. Y yo me tomo un jugo de naranja. Sí, pero te pones bien. Eso es algo. ¿Es sugestivo? Es algo mal que tu cuerpo te está diciendo. Es algo. Tú produces insulina. Uh-huh. Perdón, te estoy diciendo tú. No, está bien. Usted produce insulina. El problema es que su insulina de usted es débil. Y es débil por falta de dos minerales: cromo y vanadio. El páncreas de usted está trabajando. Ok. Pero es débil, tenemos que reforzarlo. Entonces, estás tomando medicina para controlar el azúcar, pero no estás haciendo nada por el páncreas. Tenemos que hacer que el páncreas sea fuerte. ¿Y la sandía? No, me digo. Espérate, está loco. ¿Y la sandía? ¿Es mala para cuando? Porque yo, a veces me antojan comerme unas rebanadotas, pero me recuerdo y me llega a mi mente, no comas sandía porque es mala para tu diabetes. La sandía es puro azúcar, no tiene ningún valor nutricional. Es fresca nada más. Quítala. La jugo de naranja sí, tómala. Sí, pero natural. Sí, natural. Lo único que sí no lo hagas, no cenes nada de eso. No cenes ninguna fruta, no cenes nada. Porque cuando estás dormido, ¿quién va a controlar tu azúcar? Estás desprotegido. Entonces no debo. Todas las embolias, daños del riñón. Daños de vista suceden cuando estamos dormidos, no despiertos. Entonces no debo de comer fruta antes de dormir. No debes de comer ninguna. Pero al despertarte, tómate todos los jugos que quieras, pero al dormirte no te vas a comer nada de eso. Pero entonces, ¿qué comes si tienes hambre y no quieres comer algo? Come verde. Cómete un pollo rostizado completamente. Completo, te lo puedes comer un pollo rostizado. sin el pellejo. Bueno, y no hay nada de carbohidrato ahí. Hay pura doctor, proteína. Yo soy alérgico al pollo. No te produce glucosa. Ay, yo soy alérgico al pollo. Sí, existe sí. Eso, que sea alérgico. Sí, a mí me pusieron la inyección para la gripa y también me enfermé. Y me dijeron que porque contenía algo de poultry. No sé. No les crea, yo. Te quieren sacar nomás el dinero. No, sí me puse bien enfermo. Me puse mal. Se me apretaba la garganta. Pero fue otra cosa, yo. Y eso no es cierto. Soy alérgico al pollo, al huevo y a todo lo que es poultry. A lo mejor tienes demasiado mercurio en tu cuerpo. Pero oye, que comes camarones. Sí, como camarón. Entonces no eres alérgico al otro. No. No, sí soy. No, es sí, que soy. Ya lo tienes en la mente, yo. Yo nunca, no sabía ni siquiera que yo era alérgico. ¿Qué les parece si hacemos la prueba ahora en la próxima feria? Banda, se nos está acabando el tiempo. Ya nada más para concluir, nos decía que tú querías abrir un taller o una clase justamente de esto aquí en el Centro Cultural. Pues básicamente sí, quería llevar a las personas. Mira, las personas no quieren estar enfermas, pero a veces no tienen alternativas, no saben la causa. Predomina mucho la ignorancia aquí en esto. Y lamentablemente la palabra doctor viene del docerec, significa maestro de salud, podría decir. El doctor debería sentarse con el paciente y decirle, mira, tú estás comiendo esto está causando daño. Debes de dejar de comer eso, comer esto que te va a beneficiar y mientras pasa esto te vas a tomar este medicamento. Pero no, en realidad nomás te recetan y a veces cometes el error de seguir comiendo lo que te hace daño todo el tiempo. Y la gente le deja la responsabilidad al doctor. Y comete errores y más medicina, le suben las dosis, la gente tiene más síntomas, depresión, ansiedad, mala circulación, inflamación, dolor de pies y se acabó esto. Cliente seguro para los hospitales. Mercadotecnia. Tengo una pregunta, pero fuera del aire ya, porque sí, trae un problema. Sí, okay, ya nos vamos a ir. Entonces, ya se nos terminó. Ojalá logre hacer, aunque estamos aquí hablando que sería más fácil hacer un taller que una clase cada 8 días, cada 8 días una clase, realmente es muy pesado. Entonces estaban proponiendo a Ezequiel que hiciera un taller. O sea, lo que acabamos de hacer ahorita, pero quizás con un poquito más de tiempo y sin música ni nadie que interrumpa. Entonces, eso fue lo que le recomendaron, pero lo platicamos después. Páginas en redes sociales, cómo se te puede localizar. Consultas o das seminarios, das pláticas, das clases. ¿Qué haces? Yo doy todos los lunes en frente de Disneyland. Una conferencia de salud todos los lunes en frente al hotel Harbor, sí, en un IHOP, segundo piso hay un salón de conferencias. Los martes estamos en Riverside, los jueves en Corona y este sábado voy a estar en Phoenix y el lunes voy a estar, no este lunes, el domingo voy a estar en Las Vegas. La gente, miren, no hay mucha información, la gente necesita información y tengo muchísimos testimonios. Comuníquense aquí a la radio o si quieren mi teléfono particular. Tarjeta. ¿No tienes una página de website donde te puedan localizar? En realidad no, he estado tan ocupado que no lo he pensado. Sí tengo un Facebook, pero ¿en YouTube has hecho videos? Sí, tengo un canal en YouTube. ¿Cómo te localizamos en YouTube? Samuel Magaña. Y ahí explico, y si quieren algo personal, me pueden llamar. Mi teléfono es el área 714-423-3518, ¿verdad? Y lo puedes volver a repetir. Es 714 el área, es 423-3518, es mi teléfono personal. Yo voy a donde estén ustedes, les explico, y con confianza les digo qué está haciendo esa medicina, ¿verdad? ¿Y qué cambios van a hacer? Y eso les voy a decir, denme en 30 días. Cuando algo está funcionando bien, en 30 días es muy buen tiempo para que miren un resultado. 30 días, no se ocupa mucho. Okay. Cuando estamos en el camino. Soy fabuloso. Okay. Soy muy bien eso. Muy bien. Pues muy bien, gracias. Muchas gracias. Acompañado y gracias por habernos ilustrado. La verdad, creo que a partir de hoy tengo otra perspectiva de esa medicina y otra perspectiva de mi vida. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, definitivamente sí. Y ya saben, mandar un patrón en YouTube, en Ezequiel Magaña, ya de sus números, por si quieren consultar más. Y bueno, pues comenzamos a despedirnos de la banda. Dice que sí es verdad que los camarones son afrodisíacos. Sí. ¿Sí? Ay, sí. Prepárame una docena de camarones. La pregunta es ¿por qué? Porque tiene omegas. Pero no dicen que generan colesterol. Nada, a mí me dicen con qué. Tiene omegas. ¿Y qué dije de los omegas? Bueno, no sé, colesterol. Pero ¿qué es colesterol malo el camarón, dice? No, es colesterol bueno. Bueno. Si el colesterol se convierte en malo, si hay estrés o falta de antioxidantes. O cuando cocido con algún aceite. O ya le puse un aceite, exacto. Depende de cómo lo preparen, ¿verdad? Sí. Y con el aguacatito, una chulada, me explico. Es malo si no invitan. No, a mí me encantan los camarones aguachil, esos que con limón. Buena fórmula. Oiga, no hay nada malo ahí. ¿Qué pasó? Ya, ¿no? ¿Que no nos vamos? Sí. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos, permítame, damos la despedida como. Che. Muy bien, pues. Ya se nos acabó el tiempo, pero nos estamos encontrando para la próxima semana. El próximo miércoles tendremos otro tema de importancia y controversia. Ya saben que aquí en Rock del Centro nada se piensa, todo es totalmente espontáneo. Y con nuestros invitados, ¿verdad? Que también, hoy no tuvimos una persona improvisada, una persona bastante preparada, pero bueno. Nos ha ilustrado y que creo que quedaron muchas cosas, ¿verdad?, pendientes. Entonces, pero por ahora nos despedimos y por allá tenemos aquí a mi derecha al que dice que es más guapo, pero que ahora amaneció. Uf. Vengo feliz en la micro. Ya tres santos me pasé. Hay días que amanezco guapo. Pero hoy sí que exageré. Muchachos, Ellas me hacen la falta. Gracias, fue un placer estar nuevamente aquí con ustedes este miércoles y si Dios quiere lo lograremos, el próximo miércoles estaremos con ustedes. Y no se les olvide, disfruten de la vida, coman vegetales, no cocinen sus vegetables porque se van a poner gordos. Gracias y viene uno que es bien indio. Estas redes. Ya cópense para un celular, dos. Ya nomás despídelo. Pues nomás. Vamos a hacer una kermés. Muy bien, mi bandita, muy bien agradecido. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Este fue su programa Rock del Centro a través de 104.7 FM Radio Santana. Gracias infinitamente a todas las personitas que hicieron el favor de escucharnos. Cuídeseme mucho, que descanse. Buenas noches y con permiso. Ok, banda, y ya saben, este viernes tenemos viernes, sábado y domingo en la iglesia de Guadalupe del Jai. Ahí vamos a estar amenizando y todo totalmente gratis para la comunidad. No se la pierdan, banda. Nos vemos la próxima. En otro programa más de Rock del Centro. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito. Ya. Esta es 104.7 FM Radio Santana, KRQL, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santana para todo el condado de Orange y ciudades circunvecinas.